o en general el nacimiento de la vida. Claro, porque hombres nacen todos los días, vidas nacen todos los días, que es lo que decíamos al principio nosotros. Tampoco celebramos solo el principio de una nueva estación. Nosotros sabemos que esta, la Navidad, celebra el acontecimiento central de la historia, la encarnación del Verbo Divino para la redención de la humanidad, dijo el Papa. Cuando explica él el significado de la palabra en griego, logos, que es la que el apóstol San Juan utiliza en el prólogo de su Evangelio para referirse a Cristo, el Papa hace notar que, además de traducirse como el Verbo, que es la transposición corriente, logos significa también el sentido. Por tanto, explicó el Papa que el sentido eterno del mundo se ha hecho tangible a nuestros sentidos y a nuestra inteligencia. Ahora podemos tocarlo y contemplarlo. Y ese sentido no es simplemente una idea general escrita, inscripta en el mundo, sino que es una persona que se interesa por cada uno de nosotros. Y hay un sentido que... un sentido que sea que no es una protesta de impotencia contra las cosas absurdas. O sea, el sentido es poderoso. Una cosa es decir, bueno, si hay un sentido de justicia, eso sería un sentido de protesta, decir no, no. No, aquí hay un sentido más poderoso que es el mismo Dios. Dios. Que es un Dios que no se confunde con cualquier poder excelso y lejano, al que nunca se podría llegar. Un Dios es un Dios que se ha hecho cercano a nosotros porque es un niño. Nace en un chiquito que hace todas las cosas que un niño. Así que cambiarlo, hay que darle la teta. María le daba la teta a Jesús. No, no se crean que porque era Dios no tomaba la leche. No, porque era un hombre. Ese es el misterio de la Navidad. Creer eso. Ahí en la gruta de Belén Dios se muestra a nuestros ojos como un humilde niñito, chiquitito. Y con eso, ¿qué trata de hacer Dios? ¿Qué es vencer lo soberbio que somos? Quizás nos habríamos rendido más fácilmente ante el poder de, qué sé yo, de un tipo que se mostrase como Dios de golpe, así, inmensamente sabio. Un tipo que sale ahora en los medios de televisión, ponele Delía. Que Delía de un momento a otro demuestre sabiduría inmensa y diga, yo soy Dios. Bueno, ciertamente por ahí intenta decirlo, pero obviamente no le sale. O sea, ¿qué trata de mostrar Dios con esto? Que al hacerse hombre en un niño indefenso, te dice, mirá, Dios mismo nace en alguien que necesita de todo, de la mamá, del papá, de que le enseñen. Qué sé yo, se podría haber puesto Dios en un tipo muy poderoso en cuanto a plata. Bill Gates, ponele, que un día diga, yo soy el hombre más poderoso del mundo y he tenido una revelación, soy Dios. Entonces, soluciona todos los problemas económicos del mundo. ¿Cuánto va a durar esa solución? Y a lo sumo, 7 minutos, más o menos. Se ha hecho pequeño para liberarnos también de esa pretensión humana de grandeza que surge de la soberbia. Se ha encarnado libremente para hacernos a nosotros verdaderamente libres, libres de amarlo también. En la Navidad confluyen, por tanto, dos caminos sobre los que el Papa invita a la reflexión en estas fiestas. Por una parte, el dramatismo de la historia en la que los hombres, heridos por el pecado, están permanentemente buscando la felicidad. Y un sentido, por otra parte, satisfactorio de la vida y de la muerte. Por otra, la bondad misericordiosa de Dios, que ha salido al encuentro del hombre para comunicarle directamente la verdad que salva y hacerle partícipe de su amistad y de su vida. Esto es lo que dijo el Papa Benedicto. Y está, o sea, está claro. Ese es un sentido absolutamente religioso. Pero en un sentido más doméstico, ¿qué cosas pasan en Navidad en nosotros? O sea, uno siente que hay como una magia, hay algo. Desde niño nos viene pasando esto, estas cosas. Ahora cuando somos grandes, por ahí esta fecha se vuelve horrible, fea, por la cantidad de cosas que tenemos que hacer en Navidad. Andar en la calle, embotellamientos de autos, negocios para comprar algún regalo atestados de gente. En el supermercado es una locura, una hora de cola. Bueno, da la impresión de que todo el mundo se ha ido, se ha agolpado ahí en nuestra ciudad para comprar, en vez de disfrutar quizás de la casa, del hogar, y se ha ido a hacer compras. ¿Dónde hemos estado todo el año? Que tenemos que hacer ir a comprar ahora, justo. ¿Dónde estuvimos todo el año? El resto del año no hemos comido, no hemos tomado. Eso es un verdadero enigma para todos nosotros. Pero por más que los padres protestemos en las fiestas navideñas, no podemos dejar de celebrarlas. Ni tenemos derecho a dejar de celebrarlas. Por los chicos también. Y no hay que lamentarse por todas estas cosas delante de los niños, porque los niños, no hay nada, para ellos no hay nada más lindo, más mágico que la Navidad. ¿Por qué? Y porque empiezan a ver que pasan cosas en la casa. Desde chiquititos. Usted póngase en la piel, ¿tiene hijos? Póngase en la piel de un chiquito de 2 años. O de 1 año. Cuando ya son tan bichos que se dan cuenta de todo. Empiezan a ver que en la casa hay adornos. Ponen un arbolito adentro, hay luces, se escenifica con figuritas un nacimiento, hay una mamá, un papá y un niño, hay animalitos, ¿cómo le gustan los animalitos a los chicos? O sea, aparece un Papá Noel también, hay que nombrarlo. O sea, no, está bien que hay un sentido, pero dije que lo iba a hacer doméstica esta parte. Aparece un Papá Noel con muchos regalos, o sea, una imagen. La imagen que da Papá Noel es para los niños. Y disminuye, hace disminuir la importancia de estos días. Es decir, que cuando uno afronta la Navidad con aire fúnebre, funesto, triste, le puede echar la culpa a los padres, pero también se expone a que sus hijos le exijan responsabilidades el día de mañana. Por eso, si nosotros tuvimos Navidades tristes cuando niños, no hagamos lo mismo con los nuestros. No hagamos lo mismo. Es verdad que la economía no está bien, que tenemos demasiados problemas así existenciales, bueno, parejas desparejas, parejas separadas, familias ensambladas y tantas otras cosas. Pero tal vez deberíamos darle la verdadera importancia que tiene para los chicos celebrar las fiestas. Encararla con todo el entusiasmo para lanzarse de cabeza a eso que se llama una feliz Navidad. Eso es una feliz Navidad. Una frase que se ha encarnado y uno, che, feliz Navidad. ¿Pero qué es decir feliz Navidad? Es esto. Yo creo que si uno por lo menos logra centrar ese feliz Navidad en un cometido de que los niños la pasen felices y lo vean felices, al tema de la Navidad, es bárbaro. El objetivo de Dios está cumplido ahí. Y por último, decir que si no hay regalos, no importa. Si no hay regalos, la verdad que no importa. Lo ideal es lo otro. Es que el día de mañana no digan, che, mira, No quiero estas fiestas, me da tristeza, y decirlo delante de los chicos, le vamos sembrando lo mismo. Algo nos pasa a todos en esta época, y en muchos aspectos, como dijimos, es un día común, pero algo nos pasa, que ese algo lo podamos mandar o enviar por el lado de lo bueno. De lo bueno. Tampoco uno pretende que esto sea como una película, una novela, de decir, todos vamos a ser buenos hoy y todos vamos a poder perdonar. Porque una cosa es tener la intención, poder perdonar. Ya el hecho de pensar o en hacer un esfuerzo, en perdonar a alguien es una buena señal. Pero tampoco pensemos que esto va a ser todo color de rosa, que si estabas peleado con un tipo hace mucho tiempo, le vas a caer por la casa de él. No existen tampoco esas cosas así. Pero sí, creo que una buena manera de pasar la Navidad es esa. Hágales hacer, por ejemplo, o piensen que los chicos hagan una pequeña dramatización de la Navidad, si hay niños en la familia. Que cada uno cumpla un papel, en ese hecho del pesebre. Y solamente hágale que se aprendan, los niños se aprenden todo ahí nomás. Que se aprendan dos linecitas cada uno, para que haya un protagonismo de los niños en la Navidad. El protagonismo en ese sentido, ¿entendés? Que haya, que ellos vean que son parte de que son parte de esto y que, o si no quieren por ahí actuar o les da vergüenza, no están acostumbrados, porque esto hay que ir sembrándolo también. No se logra a lo mejor de un día para el otro, aunque con los niños como están ahora, mire, puede ser. Pero una lecturita, una lectura de Navidad, explicarle a los chicos qué es lo que están viviendo, por qué las luces, por qué el pesebre, por qué. Y mucho amor, y sentárselos en la falda, y cuando jodan mucho le da un poco de clericó y chao. Y se terminó la Navidad para los niños. No podía terminar tan seria la cosa. Bueno, muy bien. Pero es eso. Espero que la pasen muy bien. Es la referencia que vamos a hacer hoy a la Navidad. Lo hemos hecho en un sentido teológico con el Papa y con esto más doméstico, que es lo que vivimos todos los días. Obviamente que a los que les toque vivir una situación triste hoy, que es la pérdida de un ser querido, porque como dijimos, también suceden esas cosas en un día de hoy, un día como el de hoy, que esté ahí el consuelo del niño Jesús para abrazarlos hoy a todos los que pierdan un familiar en este día. Es el deseo de todos los que hacemos AM 1020.